Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy celebrando el 13º cumpleaños de esta su emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franca y Adriano Chirinos. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela dice presente en segunda conferencia mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible. Gobierno nacional entrega 8 CDI reparados a través del 1x10 del Buen Gobierno en el estado La Guaira. Bricomiles realizan trabajo de recuperación en el Instituto de Educación Especial Leoncio Quintana en Maracaibo. Venezuela se suma a la iniciativa Repensar el Turismo. Buscan restablecer servicio en zonas afectadas en Cuba por huracán Ian. Satélite Miranda ha dado la talla en 10 años de trabajo continuo. Cultura. Con el espectáculo Yo Tengo un Sueño, inspirado en el discurso de Martin Luther King, inició este miércoles la ceremonia de instalación de la Segunda Conferencia Mundial de Políticas Culturales en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Así lo dio a conocer el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, en su cuenta Twitter, donde además manifestó su orgullo por representar a Venezuela en este magno evento que se llevará a cabo hasta el próximo 30 de septiembre. Asimismo, el ministro detalló que la Mondecult reúne a 160 ministras y ministros de cultura de UNESCO en Ciudad de México. En el marco de la celebración de los 13 años de la emisora Alba Ciudad, el cantante y compositor de nuestra música tradicional venezolana, Giovanni Palacios, conversó sobre sus comienzos en la música y sobre su experiencia a lo largo de su trayectoria a través de una entrevista realizada por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Yo recuerdo cuando niño cantaba, ¿no? De hecho, mi primera canción que canté de niño fue una canción de Gualberto Barreto. Desde ahí vengo sacando yo cuenta de mi inquietud por la música. Pero ya tenía 25 años cuando me tropecé con la cultura popular venezolana. Tú sabes que hace más de 30 años uno decía, nos vemos el 15 de enero, y el 15 de enero nos veíamos, porque no había celular donde poner excusa ni nada de eso, y la gente pelando, pobre, difícilmente tenía un teléfono en la casa. Entonces la palabra, la de antes, era un documento. Decía, nos vemos dentro de 15 días a tal hora en tal sitio, y a esa hora estábamos a ver. Entonces tenía una cita un viernes en el bulevar de Sabana Grande y me dejaron embarcado. Eternamente agradecido a ese embarque, porque me tropecé con la cultura popular. Venía la agrupación Expresión en el Sentir, venía de una entrevista radial y empezaron a tocar, y entonces yo me volteé. Desde ahí inicié. Ya han pasado, parece que fue ayer, pero han pasado 30 años donde me tocó aprender muchísimo y me falta por aprender muchísimo. Asimismo, Palacios comentó lo que desea hacer en este mundo tan amplio en la música venezolana a sus 3 décadas de trayectoria. Yo lo que quisiera hacer es seguir reforzando esto que vengo haciendo, ¿no? Reforzar lo que es la música tradicional venezolana. Muchos me han preguntado, ¿por qué no canta salsa? Y yo le digo, no, yo canto salsa, pero le digo, ¿quién me va a llamar a mí a cantar salsa? Pero cuando hay parranda, todo, cualquiera se puede atrever a llamarme. Cualquiera se puede atrever. ¿Qué me falta? Mena, me gusta hacer. Es eso. A mí me gustaría que a nivel nacional, esto va con con el presidente y el ministro y todo eso. A mí me gustaría que a nivel nacional se hiciera un bombardeo de nuestra música en las radios, que definitivamente se pueda escuchar como que si fuera una cadena, que la música venezolana se puedan hacer un bombardeo, pero un verdadero bombardeo. Eso es lo que me faltaría a mí lograr. Y estas palabras que estoy diciendo hagan efecto en los que tienen el poder para que nuestra música suene como tiene que sonar. Al finalizar la entrevista, el músico tradicional señaló que vive escribiendo y cantando para su público, demostrando sus palabras con la composición que dedicó a Alba Ciudad por sus 13 años, en las que se puede escuchar a través de los programas grabados de la página web albaciudad.org. Son las 2 y 7 minutos. Somos cultura. Este martes, el destacado maquillador italiano Piero Pennisi, considerado por la alta crítica europea como el padre del maquillaje de la moda, está de visita en Venezuela para impartir un taller internacional de maquillaje artístico. Este martes fue entrevistado por el departamento de prensa de Alba Ciudad. Bueno, yo aprendí particularmente haciendo una escuela de la Sicilia, de la Lucia Mangano. Fu una grande attrice di teatro, Maria Campagna, che mi indirizzò al curso de maquillaje artístico. Y bueno, claro, ahora estoy aquí dopo 45 años a dar este taller artístico anche a Caracas. Asimismo, Pennisi recordó que la primera actriz internacional que maquilló fue Eva Gardner para una película internacional. Además, destacó que aunque prefiere el cine, trabajó por 15 años en el Teatro de la Ópera de Roma. Yo la primera actriz internacional que maquillé fue Ava Gardner, en una película muy importante que ella grababa por la Italia sin necesidad. Me gustó mucho trabajar con ella, sia como persona que como actriz a nivel de fama mundial. Mi trayectoria empezó con ella. El arte que me gusta particularmente es la cinematografía y la televisión. Pero no nego que el teatro me fascina muchísimo, aunque si yo trabajé por casi 15 años por el Teatro de la Ópera de Roma. El taller, organizado por la Compañía Nacional de Teatro, se realiza entre el 26 de septiembre y el 21 de octubre en varios módulos. Está dirigido a todo público en horario comprendido entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Son las 12 y 9 minutos. Nacionales. El día de ayer, el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó los avances que se han realizado a través del sistema 1x10 del Buen Gobierno y las Brigadas Comunitarias Militares Educativas. La actividad se realizó desde el CDI de Catia La Mar en el estado La Guaira. Aquí está el CDI y las Brigadas Comunitarias Militares haciendo milagros por nuestro pueblo. Es importante, hay que mantener el ritmo permanente de las brigadas comunitarias militares de salud, de educación. Aquí está todos presentes, precisamente porque las Bricomil, como decía el gobernador Terán, es una creación de este momento, de este tiempo, a partir del lanzamiento de las 3R.net rumbo al 2030. 3R.net rumbo al 2030. El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para reiterar su apoyo al pueblo venezolano. Yo he visto, veo siempre los reportajes y me mandan informes, padrino. Y es hermoso de verdad ver la unión cívico-militar en lo concreto, la unión afectiva, la unión orgánica, el espíritu de familiaridad que hay entre el pueblo combatiente y los soldados de uniforme. Ah, ese espíritu es único. Porque estamos dando la batalla en tiempos de paz por la felicidad social, pero preparando las relaciones afectivas por si nos toca algún día activar los fusiles y los cañones para defender la tierra venezolana de cualquier agresión extranjera imperialista. es el mismo pueblo que recupera la salud y la educación, es el mismo pueblo que se encargaría de darle su trompón a los imperialistas. Es la misma tesis de la guerra de todo el pueblo. La guerra de todo el pueblo para recuperar las instalaciones educativas, escuelas y liceos. La guerra de todo el pueblo para recuperar las instalaciones de salud. Somos Noticia. Durante la juramentación de las estructuras de base del PSUV en el estado Falcón, el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, resaltó la necesidad de construir una mayoría más amplia desde las bases, debido a que el imperialismo hizo el trabajo de despolitizar con el objetivo de debilitar la revolución. Asimismo, Cabello subrayó que el presidente Nicolás Maduro ha solicitado la organización de una nueva mayoría. El imperialismo ataca sin piedad y está al frente dirigiendo los ataques contra la juventud de nuestro país. Y nos ha pedido el presidente una nueva mayoría. Esto que estamos nosotros en este instante, yendo a las bases, presentando una propuesta de renovación de las bases, es para la construcción de una nueva mayoría. Porque el imperialismo hizo su trabajo. Despolitización. No, la política no importa. Claro que sí importa. Porque en un gobierno neoliberal el pueblo no tuviera ningún derecho. Claro que sí importa. Porque en un gobierno neoliberal estuvieran cobrando las casas que construyen, se construyen para el pueblo. En un gobierno neoliberal, contrario a los intereses del pueblo, este pueblo no pudiera estar aquí en la calle en este momento. Asimismo, el primer vicepresidente de la Tolda Roja instó a la base revolucionaria a continuar construyendo la patria. Son las 12:13. Regionales. Desde el estado Zulia, las bricomiles realizaron trabajos de recuperación en el Instituto de Educación Especial Leoncio Quintana, ubicada en la ciudad de Maracaibo, con el fin de comenzar las actividades escolares en óptimas condiciones. La directora de la institución, Narly Villalobos, declaró ante los medios de comunicación los servicios que ofrece el centro educativo. En el Instituto de Educación Especial Leoncio Quintana atendemos una población desde los 6 a 15 años de edad con diagnóstico de retardo mental y otras condiciones asociadas como autismo, síndrome de Down, síndrome de Moebius, epilepsia, hipoxia, impedimento físico y alguna otra condición que el niño pueda presentar en su momento. Aquí los atendemos de manera integral, se le da una atención educativa integral, tanto el área pedagógica como la formación personal y los capacitamos para la vida. Asimismo, agregó que los niños ingresan a la institución, son preparados en el taller laboral, desarrollando la pedagogía para luego formar parte del mercado laboral. Son las 12:14. A partir del lunes 3 de octubre, diversas líneas de transporte público de Los Teques empezarán a prestar servicio en un horario extendido hasta las 9 de la noche, con el fin de que los usuarios puedan movilizarse con mayor facilidad, especialmente los que laboran en horarios nocturnos. Así lo informó el director de transporte de la alcaldía del municipio Guaycaipuro, José Goncalves, quien explicó que en una primera instancia serán líneas con la de Guatemala, Lagunetica, La Matica y San Pedro, las cuales se laboran actualmente hasta las 8:30 de la noche aproximadamente. No obstante, recalcó que progresivamente se irán incorporando otras líneas a este horario, como las que se cubren la ruta hacia El Paso, El Vigía, El Nacional, entre otras. Economía. En el marco del Día Mundial del Turismo, Venezuela se suma a la iniciativa de la Organización Mundial del Turismo, Repensar el Turismo, con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo nacional a través de esta actividad económica, a propósito de celebrarse este martes el Día Mundial del Turismo. Así lo indicó el Ministerio de Turismo, afirmando que están trabajando para concientizar y estimular el desarrollo turístico nacional con un cambio de visión del recurso rentista a un país productivo. Por su parte, el titular de esta cartera turística, Ali Padrón Paredes, destacó que repensar el turismo no es solo un lema, sino que es una labor que todos los venezolanos deben promover. El día de ayer, el viceministro de Comercio Exterior, Promoción de Inversión, Joan Álvarez Márquez, sostuvo un encuentro con la Cámara de la Industria Farmacéutica para iniciar el proceso de exportación hacia la República de Colombia. Asimismo, Álvarez Márquez informó que en este momento el Gobierno Nacional, en conjunto con el sector privado, se encuentran listos para cubrir producción nacional de medicamentos, proteger la industria farmacéutica y exportar los productos venezolanos que gozan de excelente calidad hacia el país hermano. Noticias del ALBA. Brigadas de especialistas de varias provincias de Cuba se trasladan hacia el occidente de la isla para colaborar con las labores de restablecimiento del servicio eléctrico afectado por el paso del huracán Ian. De acuerdo con Eleazar Moreno, director de redes de la Unión Eléctrica, en las provincias de Artemisa, La Habana y Mayabeque, más de 1 millón de consumidores se encuentran sin electricidad. El paso de Ian, con categorías 3 en la escala Saffir de 5, con vientos en más de 200 km por hora, provocó el derribo de torres de transmisión y la caída de árboles que afectaron este servicio, y sus efectos se sienten con fuerza aún sobre los territorios del occidente cubano. Son las 2 y 18 minutos. Bolivia estrenó un centro de medicina nuclear para tratar el cáncer, ubicado en la ciudad de Santa Cruz y construido con el apoyo de la empresa estatal argentina IVAP. Esta será dirigido por un profesional capacitada en Rusia, informó el ministro de Salud, Jason Ausa. La infraestructura fue construida con una inversión de $50 millones y cuenta con equipos de topografía computarizada por emisión de positrones y por emisión de fotón único. Según reseña Sputnik, tiene un área de radioterapia con 2 aceleradores lineales, tomógrafo simulador y área de oncología clínica para atender pacientes en consultorios. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Este martes, el candidato presidencial de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, acusó al actual mandatario Jair Bolsonaro de fomentar la violencia en el país luego de que se registraran varios asesinatos de simpatizantes del Partido de los Trabajadores. Asimismo, Lula cuestionó que Bolsonaro no distribuya libros didácticos, pero ha liberado la venta de armas beneficiando al narcotráfico. La violencia política en Brasil se cobró ya la vida de varios simpatizantes del candidato del Partido de los Trabajadores, todos por simpatizantes de Bolsonaro. Además, la Policía Federal alertó sobre el riesgo de vida que corre el expresidente de Brasil y aconsejó una custodia de 50 agentes. Son las 2 y 20 minutos. Los Países Bajos pueden alcanzar dentro de unos años los límites mínimos de disponibilidad de agua potable, por lo que las 10 compañías neerlandesas de esa industria deberán procesar mayores volúmenes de aquí al 2030. Webin, la asociación que reúne a estas empresas, afirmó que habría que aumentar la extracción, la depuración y la distribución del agua en algunos casos. Esta medida ya se califica como necesidad inmediata. Por otro lado, Webin advirtió que la demanda de agua potable está en constante aumento, especialmente en la última década, mientras que las compañías declararon que no pueden garantizar el suministro puntual para las 900.000 viviendas que el gobierno quiere construir para 2030. Somos periodismo. Tecnología. La El primer satélite de observación remota de Venezuela, Miranda, fue lanzado el 28 de septiembre de 2012 en alianza con la República Popular de China desde el centro de lanzamiento de satélites de Xiuquan en la provincia noroccidental de Gansu durante el mandato del presidente Hugo Chávez. Miranda está destinado a brindar información estratégica en áreas como planificación urbana y agrícola, salud, energía, seguridad alimentaria, gestión de riesgos socionaturales, vigilancia de frontera, control de cultivos ilícitos, así como el uso sustentable de los recursos naturales. Una réplica de la combinación de la estación espacial Tiangong estará en exhibición por primera vez en la 14ª Exposición Internacional de Aviación y Aeroespacio de China, que se celebrará del 8 al 13 de noviembre en Shanghái, en la provincia meridional de Hong Kong. El evento, también conocido como Airshow China, expondrá la tecnología de vanguardia del país en los campos de la industria aeroespacial y la defensa nacional, de acuerdo a lo que reseña la agencia de noticias china Xinhua en su portal web. Las muestras incluyen los últimos logros científicos de China en los campos de sondas lunares, marcianas y solares, y más de 740 empresas nacionales y extranjeras participarán en la exposición, tanto de forma presencial como en línea. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Ensamble RTF para contarnos de su trayectoria musical y por supuesto cantarle cumpleaños a nuestra casa radial. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 23 minutos. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Cultor, cultora, artista, creador y creadora, esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisiónCultura, chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com. ¿Sabías que Venezuela tiene la procesión religiosa más grande de Sudamérica? La procesión en honor a la Virgen de la Divina Pastora, celebrada en Barquisimeto, Estado Lara. Es la celebración religiosa que congrega el mayor número de asistentes en Sudamérica y la tercera concentración más grande en el mundo. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Mi nombre es Carlos Castro, comunicador social, mención audiovisual. Fui parte del equipo de producción de Alba Ciudad 96.3 FM durante 3 años y medio, en los cuales aprendí muchísimas cosas, compartí con gente maravillosa y de verdad tuve muchísimas experiencias sumamente gratas. Un espacio al que le tengo muchísimo cariño y lo tengo en mi corazón. Así que bueno, les deseo un muy feliz cumpleaños, que sigan cumpliendo muchísimos años más y bueno, un abrazo muy grande. Alba Ciudad 96.3 FM celebra 13 años difundiendo lo mejor de la música venezolana. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La voluntad es una característica que nos capacita para tomar decisiones libremente. Es la habilidad que nos lleva a tomar acciones acerca de cualquier actividad en el día a día. La voluntad es sentir que elegimos lo que realmente deseamos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. COVID persistente. En cuanto a síntomas psicológicos, se registran altos niveles de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Son aflicciones fluctuantes, llevaderas, pero que lentamente incapacitan. Lo principal fue mi cabeza. El COVID se llevó una parte de mi pulmón y un gran trozo de mi cerebro. La COVID persistente tiene un efecto directo sobre las neuronas y puede afectarlas en aspectos cognitivos, de memoria, de alteración de concentración. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Las 12 y 27 minutos. Soy Orille, Arito, Mocenares. Somos tradición del pueblo mapoyo. Soy Orille. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Son las 2 y 29 minutos, estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día como parte de la celebración de nuestro 13 aniversario. Tenemos aquí con nosotros, ya tuvimos una hermosa antesala de lo que es Ensamble RTF para contarnos además de su trayectoria musical y pues también cantarnos cumpleaños. Bienvenidos a ese RTF, siempre tengo que ser RTF Ensamble y parte de sus integrantes. A ver, cuéntanos, están aquí Mayra Sousa, solista, Luis Joel Conopoy, ¿quién es? No vino. Es Jorney Galarraga, tampoco. Ok. Y Carlos Díaz y Runiel Barbosa, el director de la agrupación. Iniciamos con su director, Runiel Barbosa. Cuéntanos qué es este ensamble, qué género está enfocado. Ya tuvimos una antesala, ya más o menos el público está ubicadito. Ok, gracias por la invitación nuevamente, Angie. Bueno, RTF Ensamble es un grupo que está experimentando la música afrovenezolana con música de otras latitudes, puede ser latinocaribeña y de otros espacios. Bueno, experimentando bastante con la música afrocubana, la peruana. Bueno, en realidad es un ensamble de fusiones donde resaltamos siempre la música afrovenezolana, fusionándola con estos géneros que se parecen mucho a lo que hacemos nosotros aquí en Venezuela, pero bueno, llevando la música afrovenezolana a otro nivel, diría yo. Nosotros es un proyecto que nace de Fundación Vigo, de los talleres populares de Fundación Vigo, llamado Laboratorio de Percusión. Bueno, ahí hacíamos todo tipo de ritmos o fusiones que se nos ocurriera. Esto lo llevamos a nivel profesional ya con invitadas como Mayra Sousa, de, bueno, de Un Solo Pueblo, de muchas agrupaciones reconocidas aquí en Venezuela, el maestro Carlos Díaz en el cuatro, tenemos guitarrista rockero de La Guaira, tenemos bajista latino, tenemos músico de la música latina, como invitados del pueblo también, estos cultores populares del pueblo, que bueno, que hacen que el ensamble cada día vaya creciendo más a nivel musical, ya que se unen toda esa cultura, la cultura rockera, la latino, la clásica, la popular. Y bueno, vamos ensamblando esos ritmos ricos que tenemos aquí en Venezuela con lo que se nos ocurre. ¿Qué nos puede decir el señor Carlos? Hola, hola. Hola, bueno, primero agradecer la invitación y en segundo lugar felicitarlos por el cumpleaños, ¿no? De número 13. 13 años, qué bueno, ¿no? Y abriendo, aperturando estos espacios para que las agrupaciones como nosotros los artistas y los cultores podamos tener una ventana para mostrar tantas cosas maravillosas que se están haciendo. Sí, efectivamente, como dice el amigo Lumier, esta es la praxis del laboratorio de percusión. Ya trascendiendo un poco la percusión, pues tenemos otras áreas de la música incorporadas y estamos fusionando muchos géneros y también estamos incorporando algunas tendencias de lo urbano para hacer un producto que a la gente le guste, ¿no? Que tenga la raíz tradicional de lo que somos, de lo que nos identifica como venezolanos, pero que también pueda mezclarse con cualquier otro. ¿Chica? Yo opino. Mayra. Bueno, agrupaciones como esta buscan de difundir nuestra música tradicional venezolana de otra manera, porque ciertamente venimos haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo y la música tradicional no es tan comercial como lo que puede generar dividendos de otra forma. Entonces nosotros, para el oído de otras personas que no conocen la música tradicional venezolana, porque ciertamente todo el mundo la conoce, queremos de alguna manera que a la gente le guste al oído y puedan preguntarse en algún momento qué tipo de ritmo estamos utilizando de lo nuestro con otros géneros, incluso afro de otros países. Tenemos un tema, por ejemplo, que se llama Festejo Peruano, que es una versión de RTF, es con la caja peruana y le incluimos el tambor de guatire como lo nuestro. Entonces es bien interesante. El trabajo que hace la guitarra eléctrica también es adaptándose a los ritmos afrovenezolanos. El código que está utilizando la armonía es más o menos eso lo que queremos lograr, que la gente pueda escuchar también que con la música afrovenezolana se puede hacer todo tipo de música. Luis Joel. No, Jornéis. Jornéis. Ah, Jornéis, me borra aquí enseguida. Bueno, yo pienso. Pienso que con una agrupación como esta podemos llevar nuestro folclore a los demás sin olvidarnos de dónde venimos, tratando de utilizar otra clase de música, porque solamente como somos jóvenes queremos escuchar trap, música electrónica, reggaetón, pero nos olvidamos de lo nuestro, de dónde venimos, qué somos y qué nos identifica. Creo que con una agrupación como esta podemos disfrutar de ambas culturas. Chévere. Un aplauso, vale. Yo pensé que no iba a hablar. Sí, sí. A ver, chicos, cuéntenme, ya ustedes han dado más o menos la intención, cuál es la intención principal de la agrupación, pero en sí, ¿cómo nació Ensamble RTF? ¿Cuál fue el objetivo principal de esta fusión de todo lo que ustedes nos han comentado hasta ahora? Amigos, Carlos. Te la tengo. Bueno. Mira, definitivamente RTF nace con, valga la redundancia, el nacimiento de cada uno de nosotros. O sea, desde el día uno de cada uno de nosotros. Reunir por su parte en ese andar, en ese bagaje cultural que tiene, tradicional, de muchas regiones, no solamente las barloventeñas, sino otras, pero también con mucho énfasis en esa región barloventeña. Aprendiendo de las manifestaciones, viviendo, viendo, sintiendo, caminando por el pueblo, por la calle, que es donde uno se curte, se empapa de lo que es la tradición, pues en primera línea, otra de las cosas que deben saber es que casi la mayoría de los integrantes de RTF también tuvimos funciones docentes. y orientás casi todo hacia la música o hacia la cultura tradicional venezolana, entonces comienza en esa expansión, ¿no?, de la multiplicación de los conocimientos. Y en la multiplicación de los conocimientos llega, bueno, llegamos de una u otra forma, él y otros, llegamos a Fundación Vigor, y en su oportunidad él tiene esa idea de hacer el laboratorio de percusión por haber visto, por haber vivido, por haber compartido con diferentes culturas, con diferentes ritmos, con diferentes instrumentos, y saber como un músico, como un excelente profesional que es, que eso se puede fusionar, que se puede mezclar, que pueden caminar juntos y que juntos envían un mensaje con más fuerza. Entonces básicamente es eso, nace en un taller, en un curso que se llamaba Laboratorio, o se llama todavía Laboratorio de Percusión, pero luego llega un momento donde tiene que trascender, tiene que darse a conocer, es importante que se comercialice, que se expanda, que camine, y entonces ahí es donde empezamos a llegar, pues, todas estas personas que nos están conformando ahorita, necesitamos, bueno, unas buenas voces, que mejor voces que las que nosotros tenemos, empezando por Mayra, que está por acá, excelente cantante, ella es igual que nuestros otros cantantes. Teníamos que pensar en metales, pues los tenemos ya, que vienen haciendo un trabajo con nosotros por otras cosas, pero bueno, vamos a incorporar por acá. Vamos a fortalecer la armonía, pues entonces, bueno, necesitamos un cuatrista, necesitamos un guitarrista eléctrico, necesitamos un bajista que está, y así vamos llegando, ¿no? Bueno, necesitamos entonces llegar con más fuerza hacia la juventud, hacia lo urbano, pues entonces vamos a buscar una persona que si ya lo tenemos, ¿no? El señor Daniel, que hace los trap, rap, y esa música urbana, ¿no? Entonces así he ido caminando, y bueno, una vez que tú empiezas, queda para caminar los kilómetros que quieras, tienes que dar el primer paso, ¿no? Y el otro, y ese te lleva al otro, y el otro, y el otro. Comenzamos entonces por organizarnos, hacer el logotipo, abrir las redes sociales, comenzar nuestras presentaciones, bueno, y hacemos uno y salen dos, hacemos dos y salen cuatro, y bueno, y aparece gente maravillosa como la gente de Alba Ciudad y nos invita y multiplicamos por acá, sí. Y esa así ha sido, como seguramente ha sido la historia de muchas agrupaciones exitosas en Venezuela. Ustedes nacieron en el año 2016, ¿sí? Nacieron en un año fuerte para el país. ¿Cómo ha sido la evolución de RTF en todos estos años? Runiel, el director acá. Nos tocó un poquito fuerte. Nosotros nacimos en el 2016, pero antes de eso ya nos veníamos preparando, como te está contando Carlos, haciendo buenos trabajos en diferentes espacios, conociendo diferentes culturas o músicos de otras culturas. Bueno, una vez que ya se estaba como formando la agrupación como tal para comenzar a salir, llega el tiempo de pandemia. Duramos, creo que fue un año y medio sin hacer nada, sin poder ensayar. Bueno, estuvimos desde casa siempre en comunicación, pero no habíamos podido hacer nada de la música que veníamos preparando. Una vez que, bueno, ya se comienza a normalizar la pandemia, incluso tuvimos que mudarnos de espacio. Nosotros ensayamos en Fundación Vigo, tuvimos que trasladarnos aquí al centro porque Fundación Vigo en ese momento no había abierto las puertas todavía. Entonces, bueno, gracias a eso también ganamos otros espacios, conocimos mucha gente fuera de Fundación Vigo. Tuvimos la oportunidad de grabar un tema con Misión Cultura. En ese momento, bueno, era un bar que se estaba haciendo el presidente. Por una amiga que teníamos en Misión Cultura, ella conocía nuestro proyecto y nos llamó para hacer algo de fusión con un vals. Hicimos en ese momento Kitipla, de allá de Barlovento también. Y bueno, gracias a eso comenzamos otra vez como que a llamar el equipo. Comenzamos a, incluso en tiempo de pandemia, comenzamos a ensayar algunos, poco. Después fuimos llamando a los cantantes, después fuimos a los metales. Cuando venimos a ver, teníamos el espacio de Misión Cultura tomado. Para los ensayos. Luego de eso nos trasladamos al colegio, donde tenemos un grupo de fans también de niños, que por eso de ahí reclutamos a Netaniel, que es nuestro cantante de la música urbana. Bueno, desde ahí, bueno, gracias a Dios no han salido presentaciones, gracias a Misión Cultura nos hemos ido dando a conocer, Fundación Vigo, Alba Ciudad, el Sendy, tuvimos la oportunidad de grabar un audiovisual con Sendy. Todavía no ha salido, pero sí lo estamos esperando pronto. Ahorita tuvimos la oportunidad de, gracias a la Fundación Vigo también, de grabar nuestro primer tema, que se llama Barlovento. Por un toque salga, se lo pasamos para que lo escuchen. Es una fusión de culepulla con, en este caso, trap, la música trap, que está muy de moda. Quisimos hacer una fusión ahí de esos dos géneros musicales ricos. Entonces, poco a poco hemos ido avanzando. Ya, bueno, hoy en día tenemos la agenda un poquito ahí ya... apretadita. Sí, apretadita, porque, bueno, también viene la temporada decembrina. Ya desde, bueno, desde mañana comenzamos ya con los trabajos de San Miguel Arcángel. Tenemos invitación de la gente de Cata en Guarataro, que hace también sus fiestas patronales ahí. Tenemos el lunes de la Contraloría. Entonces, todo eso contra un bonde de ahorita. Ah, bueno, pero... todavía no vamos a hablar de las actividades decembrinas, porque eso viene después. Ahora yo quiero una curiosidad. A mí, yo siempre tengo un problema aquí, siempre te estoy preguntando si es RTF o RFT. RTF. Sí. ¿De dónde surge el nombre? Bueno, eso sí tiene, diría yo, que un poquito más de años. Nosotros teníamos una agrupación allá, la mayoría de los integrantes de RTF son de Barlovento. Nosotros tuvimos una agrupación de chamos, inventábamos mucho. Nosotros tocábamos, incluso no teníamos instrumentos profesionales, sino que hacíamos música con cualquier cosa que teníamos en el pueblo, como silla de cuero, de lata, de bote de leche. ¿De dónde salía el sonido? ¿Ustedes hacían ahí? Entonces nosotros siempre teníamos que si samba, teníamos el grupo de tambor, si mi hermana nos necesitaba para la danza, nosotros le hacíamos la danza. Bueno, la danza no, perdón, nosotros no bailamos. ¿No tienen nosotros cuerpo de baile? No, ahorita okay. No. Bueno, sí, la gente que canta baila muy bien. Okay. Incluso el director es que siempre estorba en esa fila. Pero sí, bailan muy bien, son bailarines profesionales. Pero bueno, desde allá nosotros quisimos crear un grupo llamado, en ese momento, Ritmo, Cacao y Tambor, es la cuestión. Ritmo, Cacao y Tambor. Era... donde también, bueno, manejábamos mucho lo que eran estos géneros africanos y afrocubanos. Desde ahí, bueno, comenzamos a hacer ya esas mezclas de ritmo afrobarloventeño con lo que es afrocubano y nos llamamos en ese momento así. Una vez que nos trasladamos a Fundación Vigo, como esto ya era algo de fusión, en realidad, porque nunca hacíamos nada tradicional, sino que todo lo que hacíamos tradicional le metíamos algo de fusión. Mira, me gusta la música afroperuana. ¿La conoces? Sí, bueno, vamos a estudiarla y la mezclamos con tambor de guatire. Me gusta la gaita de tambora, pero la gaita de tambora se parece a la cumbia, porque tiene un tambor alegre, tiene una tambora. Bueno, vamos a mezclar gaita de tambora con cumbia. Y así fueron surgiendo un pocotón de ritmo. Entonces nosotros no nos podíamos quedar con el cacao y el tambor. Entonces, bueno, no ando preguntándole a Carlos, a Besaida, oye, ¿cómo le podemos poner? Primero éramos ritmo, tambor y fusión, así de largo. Era ensamble experimental. Ritmo, tambor y fusión. Ritmo, tambor y fusión. De paso, nosotros ya habíamos hecho una canción, que es la que con la que siempre nos presentamos. Un saludo musical, recibenos con amor. Ensamble experimental, ritmo, tambor y fusión. Y no queríamos perder esa pieza porque era algo que ya estaba escrito y contaba la historia de RTF. Entonces, bueno, después, bueno, no, eso está muy largo. Ese nombre de verdad que está muy largo. Entonces decidimos aquí con el maestro Carlos, entre todos los muchachos, bueno, decidimos que fuera RTF Ensamble. En vez de Ensamble RTF, fuera RTF Ensamble. Que es lo mismo, pero abreviado. Exactamente. Estamos conversando con integrantes del ensamble RTF sobre su trayectoria musical. ¿Cómo se ve esta agrupación en los próximos 5 años? Bueno, enalteciendo nuestra música, primero que todo, tratar de ganar espacios para que conozcan la música de raíz barloventeña. Que bien, como lo dice Runiel, la mayoría son barloventeños y son unos músicos extraordinarios, a pesar de que son jóvenes. Además, esa también es un plus, es una atracción de la agrupación, porque todos son muy buenos. Yo de verdad agradecida con Runiel por la invitación de pertenecer a este grupo y honrada de trabajar con cada uno de ellos, con todos. hacer incluso ser pioneros de lo que estamos haciendo, de lo que estamos fusionando. Incluso si Dios lo permite, tener hasta una fundación, una academia donde RTF se pueda desplazar más a otros ámbitos, a otros países, a otras culturas, y que realmente lo que estemos haciendo aquí, pues también podamos mostrárselo a Colombia, a Perú, a Puerto Rico, a todos los países donde nos estamos tomando el atrevimiento de también tomar su cultura para que la de nosotros también crezca como la que tienen ellos. Seguir en pie, seguir luchando por hacer nuestra música, por defender lo nuestro, por defender nuestras raíces, y como dijo Jornay, para que no se nos olvide nunca de dónde venimos, porque así vamos a saber hacia dónde vamos. Carlos, ¿tienes algo que decir? Sí, yo quería complementar y enlazar la respuesta a esta pregunta con otra pregunta que tú hiciste anteriormente, okay, ¿no? O un comentario que hiciste anteriormente. Nosotros comenzamos en el año 2016, era una época muy fuerte, y cuando comenzamos a cuajar todo llegó otra época más fuerte, que fue en el 2020. Entonces imagínate tú, este grupo de muchachos, en unas situaciones como las que estuvimos viviendo, logramos hacer esto. Entonces esta agrupación va sellada, va asignada con la resiliencia por encima. O sea, nada de las dificultades que han sido las más fuertes en los últimos años, nacimos de esa dificultad, nacimos durante esa dificultad, y hemos logrado hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora. Bien que se pueda ver mucho o se pueda ver poco, pero definitivamente hay que verlo bien hecho. Entonces ya eso te dice que el camino que venga, pues sencillamente se va a ir manifestando solo, se va a ir recorriendo con el mismo trabajo, con el mismo empeño que hemos tenido en las épocas más fuertes. Se supone, la teoría dice que debería ser. Debería ser mucho más fácil para nosotros. Ahora, con el ritmo en el que venimos de las presentaciones, eso de vernos entre 5 años, yo no me veo mucho por la exigencia, pero bueno. Pero en nombre de Dios, pues, en nombre de Dios, y para Venezuela, para la cultura, para la defensa y la integración de nuestros pueblos. Para eso lo hacemos. Runier, con relación a lo que comentaba Carlos de que y Mayra, que ustedes la mayoría son jóvenes. Tú eres un director, bueno, pero tú también. Tú eres un director sumamente joven. Yo creo que no llegas a los 30. ¿Qué les puedes decir a esos jóvenes que están por allí, que también están en el mundo de la música, pero de repente no han terminado como que de aterrizar, o no han terminado de concretar qué es lo que quieren? ¿Qué mensaje le das a ellos? Bueno, yo siempre, como profesor, siempre le estoy dando consejo a todos mis estudiantes. Tenemos una lucha constante con nuestra música, por nuestra música. Entonces, yo lo que les puedo decir a esos jóvenes es que se sigan preparando, y que, bueno, nosotros nos hemos empeñado como profesores en estudiar bien la música afrovenezolana y la que vayamos a hacer. O sea, no ir inventando por la vida, nosotros vamos siempre estudiando. Me gusta la música afrovenezolana, la estudio bien, me preparo bien para hacerla. Me gusta el trap, lo estudio bien, siempre con buenos contenidos, porque ninguna música es mala, solo que hay contenidos que no son buenos para los jóvenes. Pero siempre le digo eso, si quieres hacer música, si quieres hacer arte, prepárate y hazlo bien. Hazlo bien, porque eso es lo que te va a hacer a ti un profesional y que te va a abrir muchas puertas. Porque siempre estamos empeñados en que, bueno, queremos hacer las cosas corriendo, pero no estudiamos, no nos preparamos bien, sino que, bueno, vamos en la vida a los golpes. Y entonces nuestro consejo siempre para los estudiantes, para los jóvenes, es eso, prepararse bien, estudiar bien lo que quieran hacer. Cualquier tipo de arte que quieran hacer, prepararse bien, y que, bueno, para adelante es para allá, porque nosotros, como lo dijo Carlos, nosotros hemos nacido de dificultades, hemos tenido bastante resistencia, pero bueno, mi tía siempre decía que todo cambio trae resistencia, entonces nosotros hemos ido logrando cosas poco a poco. Así es, también. Ahora sí te voy a hacer la pregunta, ¿cómo van las preparaciones para diciembre? tras el adelanto de las Navidades que comienza este sábado, según las instrucciones de nuestro presidente. Ya para ir cerrando, ¿no? Bueno, nosotros estamos siempre en diciembre full. Nosotros somos un formato, como te decía antes, de RTF. Nosotros hacemos lo que es la música cañonera, parranda cañonera. Siempre hemos tenido la agenda full en diciembre porque es como nuestro fuerte. Hacer parranda tradicional de Barlovento, la aragüeña, todo este tipo de parranda o manifestaciones culturales que se hacen en diciembre. Hoy en día, bueno, con RTF hemos tratado toda la música afro-venezolana del calendario festivo desde primero de enero, con una parranda. Ahí, bueno, los Reyes Magos, que viene Carnaval, Calizo del Callao. Luego, bueno, Semana Santa, donde Semana Santa hacemos las procesiones, Cruz de Mayo, San Juan Bautista. Y bueno, esta temporada que es donde hacemos nosotros parranda, gaita de burro, gaita de tambora, hacemos gaita perijanera, hacemos aguinaldo, villancico, todo este tipo de cosas. Entonces siempre la agenda está full. Ahorita, bueno, ya desde mañana, como te dije, tenemos el acompañamiento de San Miguel Arcángel en la capilla del cementerio. No sé exactamente dónde me queda, pero tengo que averiguarlo porque tengo que tocar mañana. Preguntando se llega. Sí, tenemos esa presentación allá, acompañar al Santo San Miguel Arcángel. El lunes tenemos una presentación en la Contraloría. Ellos van a, es el aniversario de la parranda de allá de la Contraloría. Ellos están prestando los espacios para mostrar a agrupaciones como nosotros, impulsando la cultura también afrovenezolana. Tenemos el 15 de octubre probablemente un gaitazo en Caricuao. Luego de eso tenemos en el Guarataro una parranda que hacen ellos por todas las calles en honor al patrón, la gente de Cata, nuestro hermano de Cata. En noviembre tenemos el FIBEN aquí en la Asamblea Nacional. Y bueno, nosotros hemos venido haciendo un trabajo con las farmacias, llevándole parranda. Y bueno, eso comienza siempre casi de noviembre. Y siempre son fechas movidas. Pues. Y bueno, de ahí para allá, que sí, Santa Bárbara, después llegan los 24 de diciembre, que casi toda esa última semana del mes estamos en Barlovento, donde se hacen la parranda de Niño Jesús, la parranda de la Burrillita, la parranda de los Santos Inocentes, y así hasta el 6 de enero, que son los Reyes Magos. Chévere, Runiel, ya un poquito para ir cerrando porque el tiempo es cortico. Okay. Quienes deseen contactarlos, que nos están escuchando ahorita, quieran contactarlos para algún evento, para alguna contratación, ¿dónde pueden ver el trabajo que ustedes han estado realizando o un número de contacto, redes sociales? Bueno, tenemos nuestra cuenta Instagram, RTF, arroba RTF Ensamble. También tenemos la página de Facebook como RTF Ensamble. Tenemos TikTok, solo que todavía no lo hemos activado como queremos. Y bueno, a través de nuestras redes sociales, Instagram, ahí aparece nuestro correo, aparecen los números de contacto donde se pueden comunicar con nosotros. Vale, muchísimas gracias, Mayra Sousa, solista, Jorneis Galarraga, percusión, Carlos Díaz, el cuatista, y Runiel Barbosa, director. Muchísimas gracias a todos por haber estado el día de hoy, pero no vamos a cerrar. No vamos a cerrar, porque viene el cumpleaños de nuestra casita, Alba Ciudad 96.3 FM. Ok. Felicidad.